Si querés revivir momentos del programa, nuestro blog es www.muybuenoradio.com. Escuchando ahora la palabra de María Seoane, autora de entre tantísimos otros títulos, bueno, su último libro, que se llama Bravas, que es de Editorial Sudamericana, que ya ha despertado el interés de muchísima gente, incluso había una oyente que quería que sorteáramos, vamos a gestionar, conseguir algún ejemplar para regalar. María Seoane, entonces, que, como decíamos, cuenta en su libro la historia de estas dos mujeres y que nos cuenta este contexto. Fue muy trabajosa la reconstrucción del contexto histórico. ¿Por qué? Primero porque tuve que estudiar el periodo que iba entre los años 20, que ellas habían nacido, hasta los años 45, hasta el surgimiento del peronismo. Me había especializado bastante en la historia argentina del siglo XX con ciertos personajes como Videla, el Santucho, el Gelbart, pero no había podido reconstruir la historia de las ideas en ese periodo previo que describo, donde tenía una gran impronta el surgimiento del nacionalismo, el surgimiento de las ideas liberales post-golpe del 30. Y entonces tuve que hacer un gran trabajo de reconstrucción de la historia de las ideas políticas en ese periodo. Así que leí un montón de bibliografía a propósito del nacionalismo argentino, del nacionalismo católico, del nacionalismo popular, del nacionalismo oligárquico. O sea, tuve que leer porque ambas dos tienen que ver con esa historia. Y después, cómo había surgido en realidad toda la pelea de los intelectuales, en el caso de Piri, de izquierda, o de los intelectuales antiperonistas, que estaban muy nucleados en la revista Sur, y otros sectores más matizados, menos extremos que Borges y Victorio Campo, que se nucleaban con José Luis Romero en la revista Imago Mundi y en toda la resistencia universitaria al régimen peronista. Por otro lado, tenía que analizar bien y conocer la historia de la Alianza Libertadora Nacionalista, lugar donde había estado Alicia Guren, donde había estado también Rodolfo Walsh. Y entonces había como una especie de magma, un magma permanente que va como cristalizándose después de la caída del peronismo, del derrocamiento del peronismo. Y llegué a una conclusión, que es que la nueva izquierda revolucionaria de los años 70, que no proviene del peronismo y del nacionalismo, se forma por el espanto de la desperonización de la Revolución Libertadora. O sea, esa república que añoraban los intelectuales liberales, una república sin contenido social, o sea, una república mancada, en verdad, que criticaban el autoritarismo, que por cierto lo había, cierto clericalismo en la educación del peronismo, del primer peronismo, terminaban espantados con las masacres, el bombardeo a Plaza de Mayo y la Revolución Libertadora, que desata la represión y en realidad es la negación de la república democrática, ni que hablar de la república social, porque se carga la mayoría de las conquistas de los trabajadores y del pueblo argentino de la época del peronismo. Creo que ahí, en ese espanto, radica la construcción de la izquierda revolucionaria no peronista de los años 70. Más la influencia, por supuesto, de las ideas de la revolución bolchevique, de la revolución cubana, de toda la historia, digamos, universal, que impactaba fuertemente en la Argentina. Y entonces yo dije, bueno, ¿cuál es el contorno de las vidas de estas mujeres? Es la historia de este país con sus clases sociales, sus golpes de Estado, sus abundancias y sus miserias. Esas mujeres que hoy tendrían 90 años, Alicia y Piri, casi 90 años, son producto de esa historia complejísima, de ese magma en la cultura y en la educación, en las costumbres de la Argentina. Realmente es impresionante el trabajo de reconstrucción de la época posterior al golpe del 30, como recién decía muy bien María Seoane, uno de los entramados donde también se destacan las dos protagonistas, pero creo que también es muy, pero muy importante este fondo, ¿no? El contexto histórico en el que ellas aparecen. Y por último, vamos a escuchar un fragmento más de nuestra charla, la charla que tuvimos hace unas semanas con Eric Domergue y María Seoane, y le preguntamos sobre su doble rol de escritora y periodista, y qué pasa con el lenguaje en este sentido. Como fue muy trabajosa la reconstrucción histórica, por esta obsesión de los periodistas de dar información todo el tiempo, y esa tensión atravesó el libro en realidad para mí, ¿no? Por un lado, la necesidad de ser claro en el relato, por otro lado, que la información no devorara la profundidad del lenguaje. Es una tensión, después de haber escrito 12 libros. Soy muy consciente de esa tensión que se me plantea todo el tiempo. La necesidad de escribir poéticamente y la necesidad de la información precisa. Y creo, como Walsh, en la moral de los datos, y creo que los datos deben ser correctos y chequeados, ¿no? Y lo que me pasa a mí es que ahora que lo releo, me amigué un poco con el libro, en el sentido de que me gusta y siento una enorme conmoción, porque creo que ocurrió en Argentina, ocurrió una tragedia. La pérdida de esas vidas es imperdonable. El dolor que causó el bloque dominante para transformar este país en una nueva factoría neoliberal es imperdonable. Pero la memoria histórica es algo muy refrescante, en el sentido de que nos permite entender que parte de una generación de argentinos, con sus convicciones, con su decisión de comprometerse con el destino colectivo, equivocados o no en el método de acción política, que en definitiva lo que se cuestiona, también ahí yo lo cuestiono, el método de acción política de las armas, es una crítica política, jamás una crítica al compromiso de esa generación que, equivocado o no, puso los huesos para sedimentar la democracia en la Argentina. Nada hubiera sido posible si esa generación no hubiera sido un producto tan pertinente, tan exacto de esta sociedad, porque esta sociedad no hubiera reconocido a marcianos ni a extraterrestres, sino a sus hijos, a sus primos, a sus tíos, a sus hermanos, perdidos en esa batalla política, malamente, o sea, asesinados en la noche y niebla de una dictadura horrenda. Me parece que en ese sentido lo que siento ahora es, de nuevo, una enorme emoción por ser parte de esa generación y haberme prometido un día que yo esa historia quería contarla. Y esa historia, entre tantos otros libros, está en Bravas, el último libro publicado por María Seoane, y esto es de Editorial Sudamericana, como decíamos, otro de los libros recomendadísimos de este año, como para leer y como para regalar, ¿por qué no?